Dice el cuento que después de una larga agonía muere Rebeca y Salomón, su marido, queda muy dolido, pero como era muy práctico, enseguida llama por teléfono al diario para publicar el aviso fúnebre y habla con la recepcionista y dice: quiero publicar un aviso muy corto que diga murió Rebeca. Y la chica le responde: ¿sabe qué? El mínimo de palabras son 5. Aunque usted pague lo que pague, y va a tener que pagar por 5, así que puede elegir 5 palabras. Entonces piensa un rato y después le dice: ya sé, ponga, murió Rebeca, vendo Fiat Uno. Así cuenta el chiste que llegó hace un tiempito por WhatsApp del párroco de ustedes, de Chico. Las quejas al párroco. Pero me pareció bueno porque lo divertido del chiste es que a quién se le ocurre que en semejante momento alguien va a tener la picardía o la ocurrencia de ponerse a negociar con algo que resta, aprovechar el 2x1 de la promoción y decir. Porque evidentemente en los momentos duros de la vida uno está transportado a otra zona donde uno se encuentra prácticamente cara a cara con lo que importa realmente. A muchos, si no a todos, nos pasó haber tenido chispazos de sabiduría en momentos como este. Pérdida de alguien, enfermedad superada de otro o de uno mismo, un riesgo superado también, o puede ser algún momento muy lindo, el nacimiento de un hijo, el casamiento de alguien. Parece ser que en la vida tenemos momentos en los que misteriosamente nos acercamos a lo más importante. Somos por ese instante un poquito más sabios que antes, después volvemos al llano. Pero cuando vemos desde ese lugar, que tiene que ver con lo más profundo del corazón, estamos en nuestro centro, estamos en nuestro eje. Desde allí podemos ver con perspectiva todo lo que antes nos preocupaba, nos consumía energía, y pensamos: qué manera de perder tiempo. Si lo importante es esto, lo importante es que estamos juntos, lo importante es que estamos vivos. Son momentos. Después, insisto, volvemos al llano y nos volvemos a enredar con las cosas más banales. Pero en esos momentos es como si el milagro de la vida nos resultara mucho más cercano. No está dicho que todo tiene que ser bueno en la vida. No está dicho que todos tenemos que vivir para siempre. No está escrito en ningún lado. Pero habitualmente lo damos por supuesto, y cuando pasan estas cosas nos damos cuenta que hay algo que se nos sigue dando y que nos hace seguir viviendo, y eso es una especie de milagro, y es bueno verlo así, porque ahí reconocemos, cuando tenemos fe, que todo viene de Dios, que todo realmente es un don. Que si Dios quisiera, apretaría el botón de off y todo esto se acaba en un instante. Si Dios estornuda, se equivoca, aprieta el off, ya está, no hay más vida. Y es como si ver que lo que podría no estar sigue estando, ya nos hace ver todo el resto de otra manera. Es que en realidad damos por supuesto un montón de cosas. Lo más obvio es suponer que el suelo está firme y que no se mueve. Pregúntenle qué tal esta certeza a los del terremoto de México de hace una semana. Lo normal es suponer que no va a venir el viento y me va a llevar la casa puesta. Pobre gente del Caribe que se quedó sin nada. Y así Todos tenemos historias de gente cercana, si no somos nosotros mismos, que de un día para el otro les cambió el presente y nosotros seguimos empecinados en creer que tenemos asegurado nuestro presente porque a Dios lo tenemos en un cuadro, en el living, y tenemos el control de todo. Lo más cierto y verdadero es que no tenemos el control de nada y que, hablando en criollo, vivimos de chiripa. Vivimos por la generosidad de Dios. Si fuéramos más conscientes de esto, insisto, nos volveríamos sabios full time, ¿no? Por esos momentos, ¿no? Momentos intensos de la vida. Miraríamos lo que pasa, lo cotidiano, las tensiones, las ofensas, las discusiones, como algo que no se compara con el misterio de la vida que tocamos, que palpamos en esos momentos casi sagrados. Yo creo que hace falta entrar por esta puerta al Evangelio de hoy, que una vez más nos muestra un Jesús irreverente. En la época de lo políticamente correcto, Jesús nos dice, tienen que perdonar. Y alguien podría levantar la mano, Jesús, eso es personal. Yo, si puedo y quiero, perdono, si no, no. Y Jesús nos mira fijo y nos dice, hay que perdonar. Insisto, hay que perdonar porque es lo mejor para todos, empezando por ustedes mismos. ¿Por qué, Jesús? Y como sabe que necesitamos que nos lo expliquen con manzanitas porque no entendemos, usa números, cuantifica la necesidad del perdón. Hoy estuve a la mañana buscando en internet, ¿cuántos serían en moneda de hoy 10.000 talentos? ¿Y cuánto sería un denario? Ninguno de nosotros va a una casa de cambio a comprar denarios o talentos. Así que esto en principio no nos dice mucho. Pues bien, promedio de todas las cifras que daban vuelta en internet, 10.000 talentos serían 39 millones de dólares. Mientras que 100 denarios serían 100 dólares. Contra 39 millones, 100. ¿Por qué Jesús insiste en poner números? Porque necesita mostrar una desproporción que solo se ve clara con números. Como si el primer servidor a quien se le perdona la deuda estaba en deuda real y sigue en deuda real, en deuda de por vida, de esas deudas que solo se pueden pagar con amor y gratitud porque son impagables. Amor con amor se paga. Tenemos ese tipo de deudas que solo se pagan con gratitud y amor, porque no hay forma de pagarlas. Bueno, era el caso de este hombre, que no entendió verdaderamente la desproporción que tenía entre lo que él le debía a Dios, él le debía al rey, y lo que el otro le debía a él. 100 dólares son 100 dólares, alguno podrá decir, es plata, no hay que menospreciar, es cierto. Pero al lado de 39 millones que le acaban de perdonar, era una propina, menos que una propina. Entonces, ¿a dónde va Jesús con esto? A que aquel que se pone en el centro de sí mismo y entiende todo lo que recibe a modo de don de parte de Dios, y aquel que se ejercita en serio en esta gratitud respecto de lo recibido, cambia su mirada inexorablemente, su mirada de todo, como si solo pudiéramos darnos cuenta de ese amor infinito que nos sostiene y que nos cambia la vida, si diéramos gracias, si nos tomáramos en serio el verdadero culto espiritual, como decía la lectura de la semana pasada, que es la acción de gracias. ¿Cuánto en nuestra vida cambiaría si cayéramos en la cuenta de todo lo recibido? cuántas quejas inútiles, cuántos lamentos, cuántos conflictos sin sentido quedarían en su lugar. Es que la gratitud tiene un efecto muy curioso, que es el de ensanchar el corazón y el darle fundamento, sostén a nuestra vida, a nuestro modo de ser. El que agradece en serio, reciamente, todos los días, por lo fundamental, a ese le cambia la mirada y le cambia el patrón de medida, porque el corazón se le ensancha y mira con otros ojos, con otra sabiduría que le viene de esta gratitud, lo que pasa en el día a día. Entonces, aunque se encuentre con alguien que desbordado le dice algo que lo ofende, que le hace doler, pues lo deja pasar, porque tiene la experiencia real, cercana, palpable, de un amor absolutamente desbordante que lo sostiene. Si alguien a quien ama lo hiere deliberadamente, se podrá doler, pero tendrá más aire para dejar pasar y entender que, así como él está en el centro, sabiendo esto, posiblemente el otro diga y hable desde el desborde. Dicho de otro modo, la clave para poder perdonar, que eso nos interesa a todos, la clave para poder perdonar no está tanto en el momento del perdón, sino en la previa, en el corazón dilatado por la gratitud, en aquel que se goza de saberse desproporcionadamente amado y sostenido en la vida. La clave para poder perdonar es saberse deudor eterno desde la gratitud de Dios. Yo sé que muchos de nosotros queremos perdonar y no podemos, porque las ofensas, el daño, las heridas se nos incrustaron muy profundo. Entonces tenemos el corazón medio paralizado, por más que quiera, no puedo. Todo muy lindo, pero no puedo. ¿Qué hacer ante esto? Y trabajar en la previa, agradecer, chapotear en la experiencia de que vivimos del don día a día. No solo vivimos del don, sino del perdón día a día. Y este perdón permanente de Dios no solo tiene como objetivo nuestro pecado y nuestra culpa, y por mi culpa, por supuesto que está ahí, pero ¿saben qué? Etimológicamente, perdón quiere decir don a través de. El prefijo per implica un proceso de atravesamiento de algo que obstaculiza el don. Podríamos parafrasear: Dios dándoseme a pesar de mi tozudez, a través de mi indiferencia, a través de mi dispersión, como si Dios empecinadamente me quiere sostener en el ser, aunque yo no le haga caso omiso, aunque yo esté en otra. Un amor empecinado, eso es el perdón. Un amor empecinado y tan recio y tan fuerte que es capaz de atravesar todo lo que yo pongo en el medio para defenderme, asustado, para que no me llegue. Vivir del perdón o del amor empecinado de Dios, día a día, agradeciendo y ensanchando el corazón, nos posibilita la decisión del perdón, porque esto último creo que hay que decirlo. El perdón es una decisión, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión que se puede tomar incluso con todo el interior revuelto. Es sumarse a la opción de vida de Dios que se me da y no querer enredarme en el mal que brotó del otro y que me duele. y que me duele, que me lastima, pero es casi una decisión estratégica. Yo perdono por Dios, porque hay un amor mucho más fuerte que me sostiene. Perdono por el otro, porque quiero darle prioridad al vínculo. Y además perdono casi en defensa propia, porque si dejo que la ofensa o el daño del otro se me incruste interiormente, eso se transforma en un cáncer interior y a veces en un cáncer real. ¿Cuántas veces escuchamos de enfermedades complicadas que empiezan a raíz de un conflicto no resuelto? Si el amor gratuito que elegimos agradecer en la gratitud, valga la redundancia, es vida, la ofensa no perdonada es una muerte inoculada en mí y en el vínculo que tarde o temprano va a terminar enredando todo. Por eso, desde la lucidez de la gratitud, el perdón parece ser la reacción más sabia, más astuta, para no dejarse envenenar por la fuerza del mal y por ese morbo del dolor, de la herida, que a veces nos hace rezarle al mismo dolor en vez de rezarle al Dios de la vida. El perdón es una decisión que a veces se toma con mar de fondo, con las emociones revueltas, pero es una decisión que se cocina lentamente desde la experiencia previa de la gratitud. Por eso, si tenemos que pedir algo hoy, yo diría ser conscientes en la vida bien concreta de esta desproporción amorosa que nos sostiene en el día a día, de este milagro de la vida, de lo que damos por supuesto y no lo es tal. Poder vivir gozosos en el ejercicio de agradecer lo fundamental. Eso no solo nos va a hacer un poquitito más sabios, sino que nos va a fortalecer para el momento en el que tengamos que decidir el perdón. Nos va a dar esa lucidez que solo viene de la perspectiva del que está en lo central y no en lo periférico. Bueno, pidámosle al Señor entonces la lucidez de la gratitud que se hace carne en la decisión del perdón. Pidámoslo en un rato de silencio.